Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa especial de Transformers. Es nuestro primer programa realmente currado como especial. Le hemos dedicado mucho tiempo y esperemos que os guste. En este programa no tendremos la semana de Canal Osera ni secciones habituales y vamos a pasar directamente a comentar los temas principales. Bueno, realmente a comentar el tema principal, porque todo este episodio gira en torno a los robots que se transforman. Hablaremos de forma personalizada de las tres primeras películas y seguramente este capítulo se nos irá a una hora entera. Sí, va a ser más. Va a ser largo. Y de hecho fuimos grabando las reseñas de estas tres primeras películas según las íbamos viendo, así que bueno, disculpadnos si hay algún fallo de récord. Que lo habrá, seguro. Seguramente. Es que era la única manera de que nos acordáramos de lo que estábamos hablando. Acabaremos el programa con el estreno de Transformers, La Era de la Extinción. Y ya que estamos, no nos olvidaremos de dar un repasito a las series de dibujos animados y a las series de cómics que sobre la franquicia existen. Bueno, antes de meternos con todo esto, podemos tal vez explicar un poco por encima cómo nacen los Transformers. Pero cómo nacen la franquicia. Sí, no, realmente cómo nacen... Su biología no la conocemos tan en profundidad. ¿Cómo es? ¿Cómo nacen, crecen? Bueno, sí la conocemos, la comentarán en la primera. Es verdad. Bueno, ¿cómo nacieron? No, ¿cómo llegaron a nuestro planeta? Para eso tenéis que ver Transformers, la primera película de Michael Bay. Pero vamos ahora En los juguetes. En los juguetes, que son unos juguetes de la poderosísima marca Hasbro americana. Y nacen a partir de no sé muy bien qué, pero son japoneses. Sí, son dos juguetes japoneses de robots, digamos, móviles, que eran los Diaclone y Microman, que eran pues robots que se transformaban, pero digamos que sería el embrión de sí, de una manera muy elemental, ¿no? Imagino. El embrión de eso lo vio Hasbro y se lo llevó a Estados Unidos. Y eran de la marca japonesa Takaratomi, los de Diaclone y Microman. Y en Japón los derechos de Transformers, tal y como los conocemos, los tiene la propia Takara Comic. Dentro de la negociación que hicieron, Hasbro se los quedó para el resto del mundo y Takara se los quedó para Japón. O sea que al final hicieron negocio los dos, que bien está. Y bueno, al principio, los juguetes se alinearon dentro de los grupos de Autobots, que son los buenos. Y los Decepticons, que son los malos. Ya fueron creando ahí las dos líneas paralelas para que se fueran enfrentando. No hemos dicho fechas, pero esto es a principios de los 80, más o menos, cuando empezó a lanzarse. 83, 82, cuando empezó a salir todo esto. Hasbro más adelante, en vista de que la cosa funcionaba, compró también otra franquicia de otros robots nacidos un poco en plan competencia, que son los GoBots, y los unió al universo Transformers. Y así fue evolucionando hasta que en el año 2007 apareció la primera película de imagen real. Pero antes de eso, en el 84... apareció la primera serie animada. Bueno, pues yo creo que ha sido un poco breve, pero tampoco hace falta montar aquí la enciclopedia de los Transformers. Y es un buen momento para que le demos aquí al play y os soltemos del tirón las tres críticas que fuimos grabando conforme fuimos viendo las tres películas de imagen real. Volvemos en un ratito y hablamos de dibujos animados, cómics y del estreno de Transformers 4. Bueno, creo que se nos habían acabado las sagas y tal, y había que empezar una nueva. Y nos pusimos en familia a ver Transformers, la película, la del 2007. Empezamos con la saga de Transformers para llegar al estreno de la cuarta con los deberes hechos. Sí, así que me apunté, llenamos dos boles de palomitas, porque que nos falten, fue una siesta, que nos falten. Y nos pusimos a verla. A ver, ¿quién se anime a contar de qué va? ¿Te animas tú o me lanzo yo? Al principio es un chico que está buscando un coche que si le llevaba a su abuelo no sé cuántos sobresalientes y $2,000 a su padre. Uh-huh. Le compra un coche. Uh-huh. Es su primer coche. De hecho, el director decía que en realidad la película es una historia de amor entre un chico y su primer coche. Y resulta la casualidad que... No es una casualidad. Acuérdate que el coche lo busca. Al final lo busca. Que sí, pero él no lo sabe. Vio un... ¿Qué coche era? Un Camaro. Eso. Vio amarillo y negro, ahí... Un Camaro con las dos rayas Ford GT. Sí, parecidas a las del Ford GT, las rayas de deportivas. Un coche muy chulo. Es que Izan le gustan mucho los coches y se va a tirar toda la noche contándonos el coche. ¿A que sí? Carburador de dos cabezas. Pues, bueno, aparte del tema del coche... Bueno, por el título, evidentemente no es una historia romántica entre una niña ciega y su mentor. Son los Transformers, son robots gigantes que se convierten en cosas. En cosas. Hay buenos y malos. Están los buenos que son, ¿te acuerdas? Bumblebee. No, los buenos son los Autobots. Sí. Los Autobots liderados por Optimus Prime. Eso. Y los malos, que son los Decepticons, que están liderados por Megatron. Pero no, Megatron es el líder de todos, solo que... No, es el líder de los Decepticons. No me caso. ¿Sí? Yo lo he visto varias veces. Y además he leído algunos cómics de... Pues parece el líder de todos. No, son dos facciones que son en realidad son alienígenas. Que convivían en su momento. Tuvieron una guerra civil, destruyeron su planeta y por circunstancias, ¿dónde van a caer? Pues en la Tierra. Claro. Que atraemos ese tipo de visitantes siempre. Y bueno, a partir de ahí, pues ya podéis imaginar, peleas, soldados, más soldados, explosiones, bombas, tiros, más peleas, más soldados y muchos robots. Bueno, y antes de centrarnos en qué nos parecieron tantas peleas y tantos soldados, podemos darle un repasito al reparto y así centramos a nuestros oyentes. Sí, yo creo que podemos... Izan, ¿nos vas diciendo quién participa? A ver si lo encuentras ahí en el guión. Ya lo tengo. Sia LaBeouf. Sí, ese es un nombre imposible de pronunciar. Sí, que no sabes si es de chico o de chica hasta que ves a la persona. Es un actor que en ese momento estaba, como ahora se suele decir, on fire. O sea, lo hacía todo. Es el chico que hizo la última e infasta película de Indiana Jones. Esa película que en realidad nunca existió. Hizo las otras dos siguientes de Transformers, también sale él. Pero ahora tiene la cabeza un poco para allá y hace poco salió la noticia que lo habían detenido en mitad de una obra de teatro, no sé qué. Es el protagonista, es el chico que consigue el coche y yo soy un actor. Consigue el coche, la chica y lo consigue todo. Salva el planeta y porque no le han dejado más retos, sino... Y ahora Megan Fox, que se hizo muy famosa tras esta película, con sus ojazos azules brillantes y la verdad es que en esta película tenía un cuerpazo. Y nada más porque a mí me parece una actriz infame. O sea, como actriz me parece malísima. Bueno, pero está en el papel. Sí, no, aquí no. Es que tampoco tiene... ¿Qué personaje es? La chica. La chica, la protagonista, la morena con los ojos... Brillantes. Azules. Yo casi que diría que brillantes directamente. Josh Duhamel, de la serie Las Vegas. Sí, este venía de hacer la serie Las Vegas en el Montecito. Era el jefe de seguridad del Montecito y aquí es un supermarine que... Vamos, superhéroe, que toma una de las decisiones más brillantes que he visto nunca, y es, tenemos robots gigantes persiguiéndonos, vámonos al centro de la ciudad a escondernos. Brillante como pocas veces en la historia de las decisiones militares. ¿Quién más hay por ahí? Tyrese Gibbons. Tyrese Gibbons es el negro ayudante. Es que hace de negro genérico. Eso iba a decir, digo, que salen todas, pero no. No, es que hace de negro genérico el amigo del bueno. Sí. Es que no hace nada más. Mm. O sea, está al lado. Lleva, le enciende, le habla por la radio, le pasa el teléfono. Es que... Y le pregunta, ¿qué hacemos? O sea, Es un, la verdad es que es un rol bastante racista, pero... ¿Y qué más hay? Luego tenemos dos actores más veteranos. Los dos, John. Sí, John... John Boyd y John Turturro. John Boyd es el papá de Angelina Jolie, que aquí hace de ministro de defensa. Y John Turturro es el moreno del pelo rizado, que hace un, el papel más tonto de la película, que es el jefe del FBI, que lo dejan en calzoncillos en mitad de la película. Ah, vale. Es un, sí, es un absurdo. Un papel súper idiota. O sea, Turturro dijo, manda este guión, pues yo voy a hacer el tonto. Es un actor muy bueno, pero aquí estaba y me van a dar un cheque, pues me lo voy a pasar bien un rato. Voy a hacer lo que no hago nunca en las películas de los, sí, de los hermanos Coen. Sí, porque el tono de toda la película es seria. Es o un poco, sí, es pretende un poco, ser un poco seria, más serio. Y él de repente desfasa ahí sí, en... Sí, es un personaje que se sale. No sé, es que pretendían darle la parte cómica para suavizar. No sé. No sé, no sé. Pero sí, pero queda absurdo. ¿Y qué decimos del director Michael Bay? Pues Michael Bay es el rey de las explosiones, el rey del montaje acelerado, el director favorito de nuestro amigo Antonio Barnett. ¿Del doctor? Del doctor Beckman. Que hizo Armagedón, una película que a mí me encanta, aunque soy plenamente consciente de que es mala. La música está bien. La música está muy bien, y a mí es una película que no voy a empezar a hablar de ella porque me ocuparía todo el programa. Hizo Dos policías rebeldes, que es una película que a mí me divierte mucho, me parece muy divertida. Hizo Dolor y dinero. Hizo Dolor y dinero, que me parece un peñazo inaguantable. Que esa fue una que viste tú este verano un trocito conmigo y dijiste, ¿qué es eso que estás viendo? Bueno, es algo que dices a menudo a veces, pero en este caso era Dolor y dinero. Era con motivo. Sí, sí, era con motivo. Y bueno, es el que conoce a Michael Bay ya sabe lo que espera en el cine de ahora. Es explosiones, montaje acelerado y eso. Es lo que ofrece, lo que da. Bueno, por lo menos sabes a lo que vas. Y si ¿sí podemos ir ahora dando opiniones de la peli? ¿Qué te pareció, Izan? Me gustó la parte toda la película. Esta sí que te divirtió. Sí. Sí, la verdad es que es intensa, que tiene, es intensa. Tiene es... constante parte de el ritmo, la virtud que tiene es que el ritmo va subiendo. O sea, empieza un poco lenta con la presentación de personajes, pero en el momento en que empiezan a salir robots ya no paran. Es un no parar. Ahí están. Mariluz estaba muy nerviosa en la escena del avión con el robot pequeñito, que es muy cabroncete. Estaban los dos ahí, bueno, Mariluz y Izan también estaba un poco, estaba inquieto. Y sí, pues la película es eso, ¿no? Sí, ¿a ti qué te pareció? Sí, eso, sabiendo que vas a ver Transformers, me gustó, o sea, no me sacó de la película, digamos, en ningún momento los efectos especiales y tal. Creo no, que están muy bien conseguidos y... Conseguido, sí. Y el que se están los, iba a decir cachivaches, los desde robots. Aviones. Ah, sí. Se van transformando ¿cómo se transforman y se destransforman? Está muy bien integrado. Sí, el Megatron que se lo pasa todo el rato, no anda. Se transforma en avión, se mueve un metro y se destransforma. Sí. Además hay una escena al principio de la película, el primer ataque Transformer, que es a un campamento militar, que está rodado de maravilla. Hay que reconocer que Michael Bay, hay pasta metida ahí, pero la aprovecha bien. El helicóptero abatido que... Sí, toda esa primera escena es muy espectacular, porque todo pasa así entre sombras para que no se vea exactamente lo que está pasando. Y está muy bien. Y... A mí la película, pues, sabiendo lo que vas a ver, el personaje de Turturro me saca bastante de la película porque no pega. Shia LaBeouf es un actor muy mediocre y toda la parte donde él está... Pero bueno, tiene cara de susto y como se pasa toda la película corriendo y asustado, pues tampoco está mal. Es verdad, es su papel. Los padres son el alivio cómico y tienen dos escenas divertidas. Eso sí que no te sacan de la película, así que son alivio cómico. Y bien, es una película de Transformers. La verdad es que para mí hasta ahora la mejor de la saga. Ya. Tienen los Autobots momentos también así cómicos. Sí, cuando se conjuntan con los padres graciosos. Y tal, tienen... Sí, toda esa escena, la escena de los robots escondiéndose es muy ridícula, pero, a ver, los Transformers son juguetes, claro. Entonces estamos hablando de una película basada en juguetes, tampoco hay que hacer... La primera vez que se esconden, no se esconden, se transforman. Pues ya, ¿Tenéis algo más? No. Pues nada, ponemos los ositos, ¿no? Pongamos. Izan, ¿empiezas tú? 9 ositos. 9 ositos, ahí está. Uh-huh. Izan le ha gustado mucho. Sí, yo lo dejaré en... Venga, voy a poner 1.5. Voy a dejarlo en 6 ositos y medio. ¿Tan bajo? Sí, 6 ositos y medio. Sí, porque eso, me resultó divertida, entretenida. Tiene muchas incoherencias de guión, tiene muchos pero agujeros. Pero eso, hay muchas absurdeces entre, solo turturros, sino... Hay personajes que sobran, que ni siquiera los hemos puesto en como los actores, porque los personajes son perfectamente borrables. La técnico rubia súper guapa de que lo descubre mágicamente prácticamente. El sí, que es la universitaria... friki, ¿no? Sí, que friki, es capaz de... Es una friki de rubia de 2 metros con unos ojazos azules impresionantes, o sea, que vamos, estudió mucho en la universidad. El hacker es también muy tonto. Uh-huh. Hay muchos personajes que sobran y escenas que podrían haberlas dedicado a la película. ¿Hacker? Solo es del Transformer hacker. No, el hacker, el amigo de la rubia. El amigo de la rubia. Que es grandón, negro. El chico gordo, negro. No me acuerdo. Que lo meten en la cárcel y con los ella. Interrogan con ella y tal. En otra escena muy tonta. No, yo no me acuerdo. Todas las escenas donde salen esos dos sobran. Se podían haber quitado el montaje. Y eso va a hacer que yo le dé, pues, 5.5. Hoy también le pongo medio. Tú también le motí las rueditas. Motí los ositos hoy. Pues tuvimos otra reunión familiar delante de la tele con otra película de Transformers, para variar, que es lo que estamos ahora poniéndonos al día. Así que, Izan, estarás contento, ¿no? Pues sí, después de esto ya solo nos queda la de... Solo nos queda la 3 para poder estar al día y ver la 4 en el cine. Sí, la 3, que es la cara oculta de la luna. Pero esa ya hablaremos de ella en futuras... En futuros... Bueno, a lo mejor en este mismo programa. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Estamos preparando un especial de Transformers, igual, como lo vamos grabando a cachos. Pero bueno, vamos a centrar el tema. Ahora toca hablar de Transformers, La Venganza de los Caídos, que se estrenó en el año 2009. Que es la secuela de Transformers del 7. Uh-huh, del 2007. Pues bueno, ya hemos aclarado. Y parece que actualmente quieren sacar una película por año. Los de X-Men, los de Transformers. No, por año no. Por año imposible. Estas películas. 2013 la 3 y 2014 la 4. ¿Pero 2013 la 3 cuál? De la Transformers. No. ¿Ana? No. La 3, bueno, mientras. mientras nos vas contando el argumento, yo lo miro. Venga, pues vamos con el argumento. Bueno, básicamente sí. Transformers sí, Transformers. Si eres capaz de hacer el argumento de esta película. Estoy en ello, estaba divagando mientras sentaba a ver de la parte de Transformers que ocurría aquí. Coches y motos y camiones y tanques y aviones que se transforman en robots gigantes y luchan entre sí. Sí, creo que lo ha explicado el argumento. Sí, ese es el resumen bien. Básico. Porque... Lo que pasa es que como podría ser el resumen de, creo que voy a decir casi todas, no sé, porque la 3 todavía no la hemos visto. Sí, bueno, por intentar jugar con el argumento real. Continúa con la misma trama que la primera. El protagonista de la primera sigue siendo protagonista ahora. Con su chica que continúan de novios. Sam Witwicky. Sam Witwicky, buena memoria. Y digamos que el protagonista quiere... separarse un poco de todo ese mundo. Quiere ser un chico normal que va a entrar en la universidad. Y dejar todo el tema este dramático de salvar el mundo para los que de verdad... Para los profesionales. Exacto. Y entonces para el gobierno, para eso y los propios Transformers. Para el equipo de soldados que ya vimos en la primera, que se han unido con los Transformers porque han ido llegando después del mensaje que al final de la primera lanzaba Optimus Prime al espacio, a que vinieran más. Han venido tanto Autobots, que son los buenos, como Decepticons, que son los malos. Entonces han hecho una especie de fuerza de choque conjunta, los Autobots con los soldaditos. El principio, lo que más nos cantaba a todos, es el Decepticon, que era una moto y se transforma en un robot 1000 veces más grande que Optimus Prime. No, ahí te liaste un poco. El que se transforma en el robot aquel mega gigante era una maquinaria de construcción. Las motos son Autobots, que hay dos. O tres. O tres, tres y son uh-huh. Autobots. Uh-huh. Aún así, lo que dice Isan tiene razón en que se transforma, o sea, era sí, una máquina de construcción que se transforma en un... En algo, sí, casi o sea, en un Godzilla, sí, se hace enorme, sí, se hace gigantesco. Enorme, como siete veces un Optimus Prime, el no sé. El tamaño del coche, sí. Es exagerado. Bueno, pues eso, el caso es que el protagonista se va a la universidad, hace lo posible por desentenderse de los Transformers, incluso se despide de su coche. Bumblebee. Bumblebee. Para que haga su vida junto con el resto de Transformers, y el caso es que es imposible porque sí, al final lo persiguen. Es una escena completamente lógica porque un chico que va a la universidad y tiene un pedazo de Camaro alucinante no quiere llevárselo, es vamos, lo normal. No quiere destacar el muchacho, el muchacho es muy humilde. Muy humilde. Además dice, ya no me haces falta cuando les acaban de atacar unos robots. O sea, a nivel de guión, la película es un despiporre absoluto. O sea, luego comentaremos, pero es que explicar el argumento es que es completamente imposible porque la cantidad de sandeces que pasan por minuto son brutales. Bueno, volviendo, aunque ya... Yo más creo que ya por eso hemos, no, por eso sí. Me he metido, porque ya... Vamos. Sí, hasta ahí. No el caso es que vuelve a meterse en todo el sarao y vuelven los Decepticons, vuelven los Autobots, vuelven todos, vuelven uh-huh. a darse leña por todas partes. Uh-huh. Y en cuanto a la ficha técnica, como le gusta decir a Ethan, ¿qué tenemos por ahí? Podemos empezar por los actores, ¿no? Sí. Sí a la Beowulf. Sí, sí a la Beowulf, o como lo podamos llamar. El protagonista. Sí. Yo lo vi mucho peor que en la primera. O sea, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver también un poco con el guión. Sí, como tiene, era tan incoherente, pero difícil. Aquí lo veo mucho más exagerado. O sea, en la primera, bueno, no es que Saya sea un gran actor, pero... Ese estrés de no saber, es un chico normal, bastante pringado, uh-huh. y le empiezan a salir robots gigantes, pues tiene cara de susto toda la película. Vale, pero aquí como que ya no es cara de susto, es cara de idiota todo el tiempo. Le, uh-huh. le pasan cosas raras, aparte de tomar decisiones absurdas que solo obliga al guión, pero eso, que la actuación, y cuando pone las caras de tonto, cuando empieza a hacer lo de las matemáticas, para no entrar en detalles, bueno, tremendo. Pasa que es difícil saber qué cara pones ahí. Sí, sí, no, es difícil saber qué cara. Que... No, posiblemente sea más cosa del director que del actor. Y... Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos? Megan Fox, chica. La sí. chica guapa. Que no sabía en qué postura es... más... O sea, a ti te gustó mucho cuando está tatuando la moto. La moto, está pintando la moto, está encima de la moto de una pose súper natural y cómoda para pintar, que es para con pintar el culo en pompa. Encima de la moto, todo lo larga que era ella, para pintar lo que es la parte de delante casi del manillar, ¿no? El depósito de gasolina, más o menos. Pues estaba ahí tumbada, espanzurra, encima de la moto de una manera... A mí me parece una actriz espantosa. O sea, es muy guapa, tiene un cuerpazo, uh-huh. tiene unos ojos espectaculares, pero es que es que no transmite nada. No. O sea, nada, en ningún momento. Ni miedo, ni alegría, ni amor, ni pena, nada. Uh-huh. Nada. Bueno, ¿quién más tenemos por ahí? Por parte de los soldados. Los dos soldados que son Josh Duhamel y Tyrese Gibbons. Tyrese será más o menos. Uh-huh. Tyrese, bueno, como sea. Pues. Como sea, Gibbons. Esos son los mismos, ¿no? Ya estaban en la 1. Los dos mismos. El del Montecito y su colega negro. Y es que. Vale, pues ya está. La verdad es que sí. son intercambiables. Uh-huh. No aportan nada. Y como esa gente que también estuvo en la primera. ¿En la primera? Sí. John Turturro. John Turturro, que vuelve a hacer un papel ridículo. Sí, más de lo mismo. Más de lo mismo. Sí, o incluso más tiempo exagerado, ¿no? Yo lo veo menos ridículo en esta que en la primera. Porque es que en la primera lo vi tan... yo qué sé. Es que o ya me había acostumbrado, no sé. Sí, no, porque yo le vi un papel... A lo mejor sí, algo más comedido, pero como es más rato, para sí, mí es igual claro. de ridículo. Yo lo veo... La interpretación es un poco más... seca, o sea, más un poco más contenida, un poco dentro de... Uh-huh. Pero claro, está más tiempo en pantalla. Sí, dime, perdona. Nos pareció que uno de los militares, que este ya es un agente, de los... donde los Autobots, ¿sí? donde todos ellos era Coulson. Sí, pero luego no. Pero luego no. Sí, parecía luego. El actor que sale, que no sé quién es, porque también es una trama argumental que meten ahí que luego no afecta al resto. Que de hecho está pensada más para la tercera. Uh-huh. Pero nada, pues eso, estábamos con George Turturro, que no hace, y luego, pues eso, más personajes que salen. El colega de la universidad, Ramón Rodríguez. Sí, yo me acuerdo siempre del videojuego de Spectrum, que era Ramón Rodríguez, Aventuras y Aventuras de un Punky de aquí. Y nada, estos personajes, o sea, si lo borráramos del montaje, no cambiaría nada. O sea, es otro alivio cómico en una película donde no necesita alivios cómicos porque ya tiene demasiados. Sí, porque para alivios cómicos también meten a los twins, los gemelos, unos Autobots que son gemelos, que no son gemelos, que no lo llaman gemelos, pero sí, lo que pasa es que se unen muchas veces, hacen un coche único, digamos. Sí, pero luego aparecen con dos coches separados. Eso lo hacen al principio. Sí, luego uno escanea un coche y el otro escanea otro. Son dos, eso, dos personajes cómicos. O sea, es una película que tiene tantos personajes cómicos que satura. Y bueno, ya para terminar, los padres de WeeWiki, que también son alivios cómicos, que en la primera sí que tenían su gracia porque eran eso, un alivio cómico, pero aquí son cargantísimos. O sea, y además los han metido con también calzador, con calzador. Son además odiosos, que es eso, que deseas que aparezca, que les pase algo. Que aparezca el Decepticon de turno y les pase por encima. Sí, sí. Muy muy mal todo el reparto, lo cual no es culpa de los actores, obviamente, cuando están todos mal. El director Michael Bay, el especialista en explosiones, el mismo ha hecho muchas parodias de sí mismo con el tema de las explosiones. Y no hemos dicho quiénes son los padres. Sí. Ah. Que son Kevin Dunn, y el padre, y Julie White, la madre. Bueno, pues Michael Bay, aquí, mientras que en la primera todavía tenía sus momentos bien dirigidos, la cámara estaba en su sitio, las peleas sabías más o menos quién luchaba con quién. Aquí no, aquí empiezan a pelear y no sabes. O sea, además, desde el principio. Desde el principio no sabes, o sea, es lo que comenta Ethan de la moto, pasado, y el gigante. Claro. Sí, no sabes quiénes son de los buenos, quiénes de los malos. Los malos, por qué, de dónde han salido, quién aparece. Salía un deportivo, no sabías si era de los buenos. De los buenos, era o de los malos. Luego lo rompen, pero luego está, no sabes si es que habían dos deportivos, no. Está muy mal planificado. Luego, toda sí, parecía que había dos deportivos casi iguales. Que uno era de los buenos y otro de los malos. Que el primero se transforma a él, no hace nada. Eso es lo que acabas deduciendo, ¿no? Se transforma el otro. El otro se vuelve a convertir en coche y la aplasta. Y pues eso, el director, a mí no. O sea, no, aquí se le fue mucho, mucho de las manos. El ritmo, las escenas, todo. ¿Y qué más que podemos contar de eso? Opiniones de la película en general, aunque ya creo que la hemos fusilado bastante. Poco, pero aún me queda munición. Te quedan tiros. Sí. Ethan, ¿qué te pareció? Me gusta bastante. ¿Te gustó? ¿Te resultó emocionante? El tema de la parte de huir de la policía por el desierto para encontrar la llave esa. Vale. Entonces, lo que son esas persecuciones sí que te gustaron. Eso te gustó. ¿Y a ti qué te pareció? Hombre, yo estoy contigo en que el guión era una absurdez tras otra, pero además de principio a fin, o sea, no hay un trozo que digas, ay, mira, esto es coherente, tiene sentido, no, o sea, los padres los raptan y luego aparecen donde no deben y no sé, o sea, cosas incluso que parecía que podían tener su lógica dentro de la historia, que está claro, previsible, pero bueno, ¿raptan su lógica a los padres? Fíjate, ¿no te diste cuenta que raptan a los padres y luego los llevan a un sitio? No, ¿Bumblebee? No, Bumblebee es buena. Claro, sí, no, pero los Decepticons, pero los coge para para salvarlos. Eso es después. Sí. Pero bueno, no entremos porque ya estamos en eso, pasa todo en el último tercio. Sí, pero es cierto eso, que un guión de absurdeces tras otra. Sí, yo de todas maneras, normalmente alguna absurdez, tantas como en esta película, no, pero alguna absurdez se puede perdonar cuando la película tiene un buen ritmo, lo que nos pasó con Pacific Rim. Pacific Rim tiene un guión de lo más tontorrón. Sí. O sea, no. Sin embargo, salimos del cine flipando, disfrutándonos un montón de esa película. Pero esta es que a mí solo hay una cosa de esta película que me gustó algo, y es que en esta sí que vemos a los soldados combatir contra los Transformers y destrozar a algunos. Porque en la primera eran solo disparaban, pero no les hacían nada. Aquí sí que vemos, pero hay una con los perforadores esos en la primera, al final no les hacían nada. No les hacían prácticamente nada. En esta sí que vemos, pero sin embargo hay toda la escena de la batalla final. Hay como 10 minutos de batalla donde solo vemos a humanos disparando y explosiones a su alrededor. Uh-huh. Pero los robots no llegan nunca. O sea, no llegan nunca. Están pasando tiempo. Y es una planificación de uh-huh. montaje horrorosa. Aparte de, tienen un arma, pero no la usan hasta el final. No entremos en detalles. Ositos, Ethan. Nueve ositos. Ethan se lo pasa bomba con estas cosas. Y es de lo que se trata. Claro, le pones explosiones y mucha acción y ya es feliz, que eso está muy bien. Veremos la tercera, que la tercera es un poquito menos mala que esta. Yo lo voy a dejar, iba a ponerle hasta tres, pero digo, bueno, como el rato lo pasamos y no fue de esas de decir... Como las palomitas, te salieron saladitas, estaban buenas. Estaban ¿no? buenas. Voy a ponerle cuatro ositos desmontables. Pues yo no voy a ser tan generoso y le vamos a dar dos ositos esperando una nueva secuela. Pues seguimos adelante viendo y comentando películas de la saga de Transformers. Para dar de comer a este especial en plan mosaico que estamos creando. Y con esta cerramos la parte de Cine en Casa con este Transformers 3 del año 2011. Que en realidad se tituló Transformers, el lado oscuro de la luna. Bueno, the Dark Side of the Moon. ¡Chan, chan! Pues podríamos comentar de qué va la historia. Bueno, después del... Siempre digo yo esa frase. No sé. Si la digo yo da igual, siempre acabo yo comentando. No os lanzáis a... Yo arranco, pero sí, interrumpirme. Vamos acostillando. Después del, yo creo que el desastre que fue Transformers 2... No. Bueno, es opinable entonces. Aquí intentaron un poco reconducir la saga... con algunos pequeños cambios y en esta encontramos ya a Witwicky ya licenciado buscando uh-huh. trabajo con una novia nueva uh-huh. y haciendo entrevistas de trabajo al principio que de la película se las busca feas el sí, chico sí. Y además aunque luego en la parte de actores lo comentaremos pero bueno, ya lo comentamos ya cuando toque, sí, porque ahora no vale la pena. Vamos con la historia, que es lo que toca. Pues eso, está buscando trabajo, le dan trabajo en una empresa por mediación del jefe de la novia, está tan fea. Uh-huh. Y bueno, empieza a descubrir una extraña conspiración. Como en todas las películas de Transformers, la parte de la historia cuesta hacer el repaso porque... La he visto dos veces, pero sigo sin entenderla bien. Uh-huh. Pero bueno, sí, hay una especie de conspiración desde los tiempos antiguos. Ah, bueno, y todo esto hay que decir, que es el principio de la película y creo es lo mejor para mí, es que la misión Apolo que pisó la Luna... Fue en la carrera espacial. En la carrera espacial fue en realidad una expedición para... acercarse a una nave espacial alienígena que venía del planeta... ¿Cómo se llama el planeta de los Transformers? ¿Os acordáis? Cybertron, ese. No me acordaba. Del planeta Cybertron y que me había caído... Me ha recordado Megatron. y que había caído en el lado oscuro de la Luna. Uh-huh. Entonces, esa es la parte de lo que en los cómics Marvel se llama retrocontinuidad, que es contar un evento anterior e introducirlo dentro de la historia. Sí, está muy bien llevado. Está lo que muy es bien hilado. Sí. Hilado lo que es la realidad sí. que ocurrió con la historia inventada de Mega... Iba a decir de Megatron, de Transformers. Pues bueno, a partir de ese hecho se ha producido una extraña conspiración que no sabes por qué no se ha visto en las dos primeras, uh-huh. pero bueno. Sí, ahí se ve que se llaman Transformers y tienen el fondo común, pero no han sabido hilar la historia. Sí, sí. ¿No? Entiendo. No, porque esta podría ser una primera película. Por eso sí que no... Podría ser una primera película y... Y bueno, pues nada, lógicamente Witwicky se ve liado en este tema, uh-huh. Vemos nuevos enemigos, viejos enemigos, aparecen un montón de Transformers que no sabes por qué no habían bajado antes, porque estaban al lado, uh-huh. No vamos a decir dónde estaban, pero es que es todo bastante... Bueno, la verdad es que eso sí que va en hilo con la saga. Con las otras dos. No le puedes buscar demasiado sentido porque... Porque no lo tiene. Tienes un hilo conductor así base, pero luego cuando entras un poco en detalle, son historias o trozos pegados sin mucha continuidad ni sentido. ¿Tú te enteraste bien de la historia? Sí. O sea, ¿a ti te pareció, más o menos, te pareció una historia coherente? A ti sí que te resultó, sí, coherente. Guay. Pues vamos a ver el reparto, porque hay pocas novedades, ¿no? Sí. ¿Nos dices, Ethan? ¿Qué vamos comentando? ¿Los que repiten, por ejemplo? Los que repiten son Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, que es el protagonista. Sanguine Wiki, que va degenerando con la saga. O sea, cada vez actúa peor. Está, sí, más, y, más... Seno, y como el protagonista... El protagonista va creciendo, el actor también va, claro, creciendo, porque... Y va actuando cada vez peor, o sea... Sí, no, sigue sin creértelo. Sí, no... Y ahora, uno lo hacía también en las otras películas, pero aquí, o por lo menos me llamó a mí más la atención, está chillando todo el rato. En las anteriores, no. Sí, y ahora, está, más de chillar, sí. Chillido de esos exagerados. Sí. ¿Sigues? ¿Seguimos? Josh Duhamel. Y el siguiente, que es Tyrese Gibbons, son los dos soldados, que aquí, uh-huh, se han separado, eran el dúo de soldados, aquí se han separado, pero acaban de nuevo juntos. Son un verdadero amor, o sea, son la pareja. La historia de amor de la película es en realidad entre estos dos soldados. John Turturro, sí, otra vez. Yo, la verdad es que cuando vi la primera creía que solo salía en la primera, resulta que salen las en tres. Las tres. Y, sí, sí. Y curiosamente... A mí es el personaje que el único me gusta porque cada vez me lo creo más. No sé, uh-huh, si porque los demás están tan mal que él cada vez está menos exagerado, uh-huh, pero sí. Bueno, dentro de que sigue exagerado. Dentro de que, claro, el personaje es exageradísimo, pero cada vez menos, o sea, uh-huh, cada vez hace menos tonterías. No sé, o es sea una apreciación en el entorno. Y luego tenemos nuevos rostros. Este es difícil de pronunciar. ¿Te lanzas? Rosie Huntington Whitley. Sí, será Huntington, ¿no? Uh-huh. Es H.U. será Huntington. La nueva chica, la nueva, sí, novia de... Como teníamos una pésima actriz que era guapa, decidieron, bueno, pues ya cogemos directamente una modelo súper guapa y da igual cómo actúe. Actúa igual de mal que Megan Fox, pero incluso es más guapa y más espectacular, porque ya te digo, es una modelo, uh-huh, no pega nada como pareja de Woody, nada. Pero o sea, nada, ya Megan, sí, Fox pegaba poco, pero como te habían por lo menos contado la historia, uh-huh, de cómo se habían conocido y tal, podías llegar a tragártelo un poco dentro del universo, pero la parte más de ciencia ficción es ver a Rosie Huntington con Shia LaBeouf. Es que no, o sea, no. Y después de ver a su jefe, menos. Después de ver a su jefe, menos. Pero es que me creo antes que existan los Autobots, los antes que esos dos se líen. O sea, no ya los dos personas, sino los, uh-huh, dos personajes. Uh-huh. Si es que no tiene nada que ver. Nada, nada. Porque el jefe es... El jefe es Patrick Dempsey. Bueno, es el amor platónico de Mariluz. Sí, que ahí está también guapísimo. Siempre, ¿no? Sí, claro. Siempre. Hombre, luego, conforme va pasando la película, sí que va cambiando, conforme vas descubriendo el personaje. Pero está guapo. Sí que le van cambiando el físico un poco. Lo despeinan, por lo menos. Lo despeinan al final, pero un poquito, tampoco mucho. No, yo la verdad es que soy muy fan de Patrick Dempsey. Mi frustración va a ser que no va a ser el Doctor Muerte, porque creo que haría Doctor Extraño en la saga de Marvel, porque creo que haría un Doctor Extraño muy bueno. No lo cogen porque ya es un poco mayor, quizá, para el tono del universo, uh-huh, Marvel, pero me hubiera gustado verlo como el Doctor Extraño. ¿Otro jefe que sale en la película? Uh-huh. John Malkovich, que es el jefe de Sam. Que es criminal, lo que... ¿Para qué? Sí, o sea, ¿para, sí, qué? ¿Para qué? ¿Para qué John coger Malkovich? A un John Malkovich para hacer eso? O sea, tiene dos escenas, tres escenas, y... ¿a cuál más idiota? Y sí, a mí me resultaba hasta violento ver a John Malkovich haciendo eso. Él se lo pasaría muy bien y cobraría su cheque y punto. Sí, pero... ¿Y la última, el último personaje? Es Frances McDormand. Sería Frances, creo que al ser femenino... Creo que eso me ha parecido verlo siempre pronunciado, uh-huh, como Frances McDormand. La nueva jefa de proyecto. Es una actriz... A mí es una actriz que me gusta. Tiene una actriz de carácter. Aquí hace un personaje muy arquetípico de jefaza muy masculina. E insufrible. O sea, insufrible, bueno, muy bossy, muy mandona. Y muy con las normas. Pero por lo menos no hace el idiota. Sí, es el... En teoría tendría que ser el en este tipo de películas, a lo mejor, el contrapunto, que fuese el cómico, y sí, aquí es al revés. Aquí es el contrapunto serio. Es el contrapunto pese serio. A que tiene muchos detalles cómicos, pero uh-huh, como tiene carácter y lo interpreta así, pues, uh-huh, pues es. Luego en el sillón de director tenemos... Michael Bay, que repite. Que repite su tercera y que además hará la cuarta también. Y bueno, es la película es puro Michael Bay, muchas explosiones, uh-huh, una locura de montaje, más explosiones, mucha destrucción. Toda la parte final es sí, en una gran ciudad, destruyendo y bueno, pues es Michael Bay. Sabe poner la cámara en su sitio, sabe filmar bien, pero agota un poco. Uh-huh. ¿Y qué os parecía? ¿Mejor, peor, igual...? Bueno, para mí peor que la primera, que uh-huh, era la más disculpable, y mucho mejor que la segunda, que era directamente un despropósito. Uh-huh. A mí me gustó más que la segunda, lo que pasa es que no sé por qué, pero se me hizo más larga. No, es que era más larga. Ah, vale. Es que es más larga. Y la 4 es aún más larga. Todo más larga. O sea, precisamente le criticaron que esta era demasiado larga. Uh-huh. Pues la 4 creo que tiene hora y media que no sirve para nada y luego a media hora final que mola. Uh-huh. Eso es lo que he leído de momento en las críticas. Uh-huh. Pues bueno, aparte de físicamente o temporalmente uh-huh, larga. Que se te hizo. Sí, cuando pensaba, digo, venga, aquí ya el chin chin pun y de repente hemos más. Quedado media hora, tres media cuartos hora de película. De película, digo, de tiros, tortas. Sí, digo, ¿qué van a hacer? Pues eso, rellenarla con escenas. Tiros y destrozar con muchas, ciudad. Y... muchas escenas absurdas, como la parte de la ejecución de un personaje que, uh-huh, que no. Es que dentro de la historia no funciona demasiado. Uh-huh. ¿Cuál era? No lo voy a decir. Es que mirad la película. Es un poco spoiler y, uh-huh, y en fin. Pues eso, que en cuanto a guión y argumento, por lo menos tiene más coherencia que la 2. O menos incoherencia. Bueno, sí, menos incoherencia, porque sigue teniendo un montón de absurdeces y que no tienen sentido y que te sacan el guión. Ya te digo, lo que ocurre es que dentro de menos incoherencias, te sí pierdes. Que me perdí. Y dicen que nos cuentas. ¿A ti te gustó más, menos...? Igual. Sí, porque es emocionante y tiene sus cosas, ¿no? Y tiene mucho destrozo y mucha pelea, ¿no? Que al final... ¿Algún detalle que te gustara más o menos de algún personaje tal? ¿Algún personaje nuevo que te llama la atención o algo de los robots o eso? Nada. Pues... ¿O ponemos ositos? Pues ponemos ositos. Ethan, bueno, empiezas tú, que siempre le hacemos empezar a Ethan. Y... pues estaba dudando. Creo que a la otra le puse 4, ¿no? Y por yo 8 ositas, ¿sabes? Quizás adelanta mientras piensa. Le da 8 ositos. Yo lo voy a dejar en 3 ositos y medio. Porque no consigo va bajando. Transformers me transformen a mí. Bueno, pues yo me uno a eso. Aún le doy un poquito menos. 3 ositos para Transformers, el lado oscuro de la luna. Y bueno, pues vamos a ver qué nos trae Michael Bay con la 4. Bueno, espero que os hayan gustado estas 3 críticas. Ya estamos aquí de vuelta con el programa especial de Transformers y vamos a dar paso a Transformers 4, que la vimos en el cine hace un par de días. Antes de hablar del estreno de la 4ª película, vamos a dedicar un rato a las series de dibujos animados de antes de las películas. Que se hicieron para televisión, porque hay muchísimas. La verdad, ya que los dibujos animados siempre han sido un arma muy buena de venta para los juguetes de Hasbro. E incluso la franquicia llegó a fagocitar a otras líneas de juguetes como los GoBots, como hemos comentado antes. Como dijimos al principio, la primera serie apareció en 1984 y se llama simplemente Transformers. Aunque ahora se la conoce como Transformers Generación 1 y duró hasta 1987. No sé muy bien el cambio, bueno, por evolucionar, y como luego salió la 2, ¿no? Más que salió la 2, porque luego se llamó Transformers y había que diferenciarla. Entonces, uh-huh, como todo se llama Transformers, pues si tú buscas en YouTube algún capítulo, lo tienes que buscar como Transformers Generación 1 y encuentras bastantes. Uh-huh. Yo, de hecho, he echado una ojeada a algunos capítulos y es muy, muy de su tiempo, muy pensada en los juguetitos, con muchos personajes diferentes y una animación muy de los 80. La verdad es que estamos hablando de hace ya 20 años. Hace ya 30 años, ¿no? Del 84, 30 años. Es que el tiempo pasa, que es una barbaridad. 30 años es mucho en cuanto a técnica, sí. 34 años casi. No, del 84 al 2014. Ah, sí, 30. Del 84. Uh-huh. Y la generación 2 duró de 1992 a 1994. Aunque en realidad no es una nueva serie. No, lo que hizo Hasbro en ese momento es que pretendía relanzar los juguetes y entonces para eso cogió la serie clásica que ya se había emitido, le cambiaron la cabecera y la volvieron a emitir precisamente para eso, para darle vidilla de nuevo y vender más robots. Uh-huh. Luego hicieron, como en Japón siempre han tenido su propia vida, porque los robots gigantes siempre es algo muy japonés. Uh-huh. En Japón han tenido bastantes series, también ha habido series de Beast Wars, series de GoBots, todo eso se ha metido luego en el llamado universo Transformers, pero todo uh-huh. eso la verdad es que no hemos pedido, yo no he podido ver nada. Uh-huh. Y yo menos. Bueno, eso ya contábamos con ello. En el 2007 llega Transformers Animated y dura 3 temporadas. Esa hemos visto un poquito, Izan y yo. Sí, pero nos ha aburrido tanto el primer capítulo que no vamos a seguir viéndola. No. Que la idea es la misma, ¿no? Hicieron una evolución llevándolos al futuro, al 2050 o algo así. Ajá. Son los mismos personajes, o sea, tenemos a Optimus Prime, tenemos a Bumblebee. Pero no se les reconoce. Pero cuando los ves parece que no sean los Autobots, que sean otros. Sí, hicieron un rediseño. Creo que también intentando aprovechar el éxito de la película, pero sin llegar a coger los eventos de la película para... Ajá. Porque claro, la película va por su lado y tiene un toquecito un poco más adulto y esta es mega infantil. La animación es bastante cutrilla, es bastante maleja y no nos ha gustado. Izan ha visto medio capítulo piloto. No, vi una. ¿Viste entero el piloto? Creo que sí, cuando acabo dije esta serie fuera. Pues nada, yo tampoco he visto mucho más y no me ha gustado. No sé si luego mejora, pero no me ha gustado. Porque lo cierto es que ha durado 3 temporadas, o sea, hasta el 2010. ¿A alguien le ha gustado? ¿No? O vendía juguetes suficientes. Hay veces que es simplemente rellenar la parrilla. Uh-huh. O sea. Y luego tenemos la más actual, que es Transformers Prime. ¿Que es de Optimus Prime o no tiene que ver? No, es el nombre. Y comenzó en el 2010 y duró también 3 temporadas. Esa sí que nos gusta. O sea, Ethan sobre todo la usa. Esa ya es imagen de este tipo de ordenador. Más moderno ya. También dura 3 temporadas. Es curioso, parece que las 3 temporadas son... Es el estándar para maximizar la venta de juguetes. Y bueno, es más actual, es más moderna, es más ágil. También al ser imagen de ordenador, barata porque es de televisión, es un poco fría para mi gusto la animación. Pero pues han metido 3 personajes humanos, 3 niños en vez de uno. Uh-huh. Bueno. Y si por lo que comentaba Izan... A mí esta vez sí que me ha gustado. No tengo pegas en comparación con la otra. Y en esta era la que me comentabas que sí que se reconocían los Autobots como... Sí. O sea, que se le podía poner nombre y sabías quién era Bumblebee, sabías quién era... Eran un poquitín diferentes, pero daba mucha... imagen parecida a la de la película. Bueno, lo curioso con Bumblebee, que es uno de los personajes más icónicos, y quitamos a Optimus Prime, es que lo que lo ha cambiado mucho ha sido la película, porque Bumblebee en los cómics es un... en las primeras generaciones, en la generación 1, en los primeros juguetes, era un escarabajo, un Beetle. Ajá. Y en la película lo cambiaron al Camaro. Uh-huh. ¿Era un Beetle? Ajá. Uh-huh. Por eso tú lo has visto tan diferente en los dibujos animados antiguos. Ah, es que en los dibujos animados era el Camaro. Digo, era el Beetle. En la generación 1 sí. Así. Eso no lo encontrabas. En Animated, como es de un poco del espacio, pues sí que es amarillo simplemente. Sí. Uh-huh. Y justo los únicos que se transforman eran el... Uno que no me acuerdo cómo se llamaba, y Optimus. Yeah. Uh-huh. Vale, pues con esto llegamos al final de repaso de las series de animación. Vamos a pasar, si acaso, ahora con el tema cómics, que también hay mucho de qué hablar. Seguimos aquí, pasándolo bien con nuestro especial Transformers. Sí, y para que todo sea realmente especial, hoy tenemos aquí en La Osera a un invitado por primera vez, y espero que no sea la última. Bueno, más que un invitado, tenemos un amigo que además es, bueno, es el tío más apasionado del mundo de Transformers que yo conozco. ¿Y eso que conoces, gente? Antonio Barnett, el director del despacho del Dr. Beckman, bienvenido a La Osera. Hola chicos, muchas gracias y gracias por invitarme a La Osera. Tú inauguras la sección de invitados en el programa. Ya que yo me colé en tu programa, pues... Pues aquí estoy encantado de dejar el despacho por una vez y venir en plan amigo barra paciente y compartir un rato con vosotros. Ya, has escrito más guión para estos 20 minutillos que vamos a hablar que para tus programas. Pues sí, casi, sí, porque siempre que se trata de Transformers, ahí estoy. Pues soy, como dice Izan, perfectamente un apasionado del mundo de Transformers. Bueno, pues vamos a aprovechar que Antonio está aquí para hablar de los cómics de Transformers. Y sobre todo eso, ver si lo mismo que pasa con las películas o con los juguetes, si también en los cómics de Transformers hay varias generaciones de cómics o no. Pues efectivamente, la verdad es que el cómic de Transformers, bueno, fue el primer cómic que leí en mi vida, el número 2 de Transformers en el año 84, y fue la puerta de entrada para el mundo de los cómics, que luego pues he ampliado con superhéroes, cómic independiente y tal. Pero bueno, tengo especial cariño a los Transformers porque fue el primer cómic que leí. Originalmente la serie de Marvel Comics publicó Transformers en el año 84 como un apoyo a la línea de juguetes y a la serie de dibujos animados. Una coproducción con la compañía Hasbro, que era la que hacía los juguetes, y pensaron que darle una línea de cómics pues serviría de complemento para vender más juguetes o tener más espectadores en la serie de dibujos. Y hay que decir que el público de la serie de dibujos es casi tan abundante como el de los cómics, porque mucha gente recuerda a los Transformers no por los juguetes o los dibujos, sino por el cómic, como sí, por ejemplo es mi caso. De hecho, es una jugada que ya hicieron anteriormente con ROM y con los Micronautas, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, a menor escala, porque quizás no tuvieron tanto éxito ROM y Micronautas como Transformers, pero efectivamente fue una línea de juguetes que se sirvió de lo que es el lenguaje del cómic para... como complemento para... no para que sirviera de catálogo para vender más juguetes, sino como una fuente de historias alternativas. Aumentar un poquito el universo. Exactamente. ¿Ese número 2 que has comentado es el que salía Spider-Man? No, bueno, casi. El número 3. El número 3 salía Spider-Man. Es que ese lo tengo yo. Hay una anécdota curiosa con los cómics de Transformers, porque tenían claro en Marvel Comics que no querían cruzarlo con el universo habitual de superhéroes de Marvel. Pero no pudieron evitar en el número 3, igual que en el número 3 de muchas colecciones aparecía un invitado para aumentar las ventas inicialmente, y el número 3 aparece Spider-Man con su traje negro simbionte. Todavía no era simbionte. Efectivamente. Como un poco como nexo entre el universo superheroico de Marvel para picar a la gente que venía del cómic Marvel de superhéroes y añadirse como lector al cómic de Transformers. Esta jugada pues fue una anécdota y no se volvió a repetir, quedando el universo Transformers totalmente separado del universo tradicional de Marvel. Sí, ¿Cómo está el tema de los derechos en los cómics? Pues es un poco de esta manera, porque de la misma manera que Transformers se ha ascendido del universo Marvel tradicional, aun publicándolo Marvel, pues si no han tenido problemas, por ejemplo, en cruzarlo con los personajes de G.I. Joe. Serie también de juguetes que también, o sea, juguetes hechos, no recuerdo ahora si por Hasbro creo que o son por de Hasbro Mattel. También y entonces sí que sirvieron de esas licencias para aumentar las ventas del cómic y dejando el tema de personajes Marvel aparte por ahora los derechos de Transformers no los tiene Marvel, ¿verdad? No, efectivamente, la colección de Transformers Generación 1 de Marvel era la que se publicó en los años 80, y una Generación 2 que también se publicó Marvel, y luego ya estuvieron sin publicarse varios años hasta que en los años prácticamente 90 que la editorial Dreamwave de Pat Lee, una editorial que aquí en España conocimos gracias a World Comics, que publicaba también Image Comics, Pat Lee pues compró los derechos en su editorial Dreamwave y resucitó a los Transformers con coloreado nuevo, con dibujo hecho por ordenador. Son los 90, son los 90, y bueno, sí, principios de los 90, principios de los 2000. y luego la editorial IDW, de la que hablamos de vez en cuando en el despacho del Dr. Beckman, como compradora de cualquier tipo de licencia, cualquier tipo de franquicia, ochentera, noventera, y que la resucita en forma de cómic y que se publica actualmente en el cómic de IDW, actualmente publica Transformers. Pero eso es, todo lo que estás comentando ahora, ¿es en España? O sea, estas en España, hay un poco baile de editoriales y de derechos. En España, por ejemplo, la generación 1 de Marvel la publicó Comics Forum, que era la editorial entonces. La editorial de cómics, la línea de cómic de Planeta era Comics Forum, como la conocimos en los 80-90. En los 90 cerró la colección, Comics Forum desapareció, apareció World Comics, que publicaba Image. World Comics y Forum son coetáneas, ¿eh? Ah, llegaron a coincidir, vale. Eso, Planeta creó World Comics para publicar Image y sí, todo eso, porque no podía publicarla en el mismo sello que los derechos de Marvel. Muy bien, de cualquier manera, World Comics en España sí que publicó los Transformers de Dreamwave. Hasta que perdieron los derechos. Y luego los cómics de IDW, que cogieron a partir del 2001-2002, esos cómics se publicaron en España a través de editorial Norma. Ah, sí que se... Que Norma, ¿es Norma Comics? Efectivamente, Norma Comics, la editorial. Es una editorial que tenía pues bastante éxito publicando cómic DC o Vértigo, que cuando hubo el baile de editoriales, que perdieron los derechos de prácticamente el grueso de su fondo editorial, empezaron a rescatar editoriales un poco independientes o minoritarias y tuvieron que rescatar las licencias que nadie publicaba, como Transformers, los Thundercats e incluso cómics de G.I.Joe y Master del Universo. Uh-huh. Ahora Norma perdió también esos derechos y bueno, hay que decir que la editorial IDW, que es la que tiene los derechos actualmente, en España no se publica ningún cómic de IDW. Uh-huh. Entonces lo que ha hecho Planeta, poseedora originalmente de los derechos publicados bajo el sello de Comics Forum, lo que está haciendo es reeditar Generación 1 desde el principio. Aprovechar el tirón. Con lo cual, efectivamente, aprovechando el tirón de los últimos años de las películas y sobre todo para el estreno de la próxima película de La Era de la Extinción, llevan un par de meses publicando una especie de tomos coleccionables que recopilan la generación 1 completa, los cómics que publicó Comics Forum en los años 80. Animo a todo el mundo a que se haga con ellos, porque la generación 1 es la generación de la que han partido todas las demás colecciones, la, entre comillas, la más nostálgica, la más divertida, no voy a decir la más infantil o ingenua, pero sí que eran unos cómics de entretenimiento donde los robots gigantes que se convertían en coches, en aviones y convivían con los humanos, era pura aventura. Y bueno, pues echa un poco de menos ese tipo de cómic, y gracias a la Planeta pues podemos volver a disfrutar de ellos. Sí, o sea, yo tengo que tenerla aquí en el almacén y habrá que rescatarla. Habrá que rescatarla y echarle un vistazo. Sí. ¿Han influido las películas en los cómics? ¿Han influido las películas en los cómics? Pues me gustaría decir que sí. Me gustaría decir que sí, o al revés, me gustaría también decir que los cómics han influido en las películas, porque la primera película de Michael Bay del 2007 cogió como base, por supuesto, tanto el cómic como los dibujos animados, pero cambió totalmente el diseño de los personajes, no los hizo tan caricaturas de cómic, los hizo más realistas, una especie de amasijo de hierros para justificar el que se convirtieran en coches más o menos realistas. Cambió prácticamente la marca y el modelo de los coches, los que se transformaban. Recordamos solo Bumblebee, que es del escarabajo amarillo. Cuando se lo comenté a Izan, no se lo creía. Efectivamente. Y claro, eso hizo una actualización de cara al público del siglo XXI. La verdad es que no soy muy fan de Bay, pero era una actualización necesaria. Sí, sí. No sé, pues, al menos en la primera película yo lo vi totalmente. A nivel estético, era imprescindible. Sí, que es cierto que en las secuelas, en la Venganza de los Caídos y la Dark Side of the Moon, los subtítulos torrados que le ponen, los rediseños ya son un poquito más, ya tienen menos sentido. Sí, porque están más pensados en el diseño del robot que en el del... Exactamente, que en el juguete original o el personaje original en el que se basa. Les ponen barbas. Sí, bueno, ya tenían barbas yo recuerdo que en los cómics, o al menos en la película de dibujos de 86, sí que tenían barbas. Los Quintessons o los Transformers más veteranos en Cybertron sí que tenían ese aspecto. Pero bueno, decir que de alguna manera, igual que las películas han inspirado en los cómics para su aspecto visual, sigue el aspecto realista y el aspecto entre comillas moderno de los Transformers actuales en las películas, sí que ha servido de modelo para los diseños nuevos tanto de videojuegos como de cómics, que han querido actualizar el concepto de Transformers para un público más actual y un público pues más moderno. Y bueno, tal es el caso que los videojuegos que salieron hace un par de años, de La Caída de Cybertron y La Guerra de Cybertron, dos videojuegos bastante, digamos, que tienen bastante buena crítica y que son bastante dignos desde el punto de vista, no ya como de la franquicia Transformers, sino como juegos en general, han hecho una cosa curiosa, que es mezclar la estética, el diseño de la generación 1 de los cómics con la estética que tienen las películas de Michael Bay, teniendo un aspecto más o menos realista, más o menos sofisticado, pero con los colores y con un poco las formas que tenían los tanto los juguetes como los cómics en los años 80. Y la verdad es que el tema videojuego no nos hemos metido porque ya era demasiado, o sea, ya era abarcar mucho. Ya hubiéramos tenido que traer... Pues aquí quedan estas recomendaciones, Transformers Fall for Cybertron y Transformers War on Cybertron, son dos videojuegos que habría que echar un vistazo. ¿Y esas de qué plataforma son? Han salido para PC, Xbox, PlayStation 2. O sea, ya son veteranos. Sí, son veteranos. Tienen ya sus añitos. El año pasado, hace año y pico, salió War on Cybertron, que era la secuela, y Fall for Cybertron salió hace 5 años, con lo cual era para plataformas de nueva generación, pero bueno, nueva generación de entonces. Vale. Y los dibujantes que han intervenido en, o guionistas también, que han formado parte de todos esos cómics de Transformers, ¿hay alguno o han participado guionistas o dibujantes? Hot. Bueno, sí, ¿estrella? En realidad, Transformers, el cómic de Marvel de los años 80, siempre ha sido un cómic, entre comillas, minoritario. O sea, minoritario desde el punto de vista de Marvel, no es un superventas como Spider-Man, la Patrulla X. Yo lo recuerdo, hace mucho que no lo reviso, pero lo recuerdo con un dibujo bastante simplón. Sí, es lo que iba a decir. O sea, una línea, entre comillas, menor, una línea infantil de cómics que tenía pues dibujantes pues funcionales, que dibujaban de manera simpática, de manera correcta. Y con guionistas pues que lo único que hacían eran historias pues familiares entretenidas para el público infantil y juvenil de entonces. Hay que decir que los primeros guiones son de Simon Furman, uno de los creadores originales de la serie de dibujos y de los conceptos originales, y prácticamente el guionista que durante toda la generación 1 fue el regular fue Bob Budiansky. Bueno, yo conozco a Bob Budiansky porque soy muy fan. Sí, yo no, pero bueno, los conozco y de aquella época conozco a bastante guionistas. Fuera de Transformers no son muy conocidos. Los dibujantes de la época eran José Delbo y Don Perlin, también dibujantes que yo recuerdo característicos de la época de los Transformers. Pero bueno, quizá los autores así más conocidos, sí, o más hot dedicaron a una portada. Por ejemplo, yo recuerdo que el número 1 de Transformers, la portada era de Bill Sienkiewicz. Eso ya es nivel. Que bueno, Bill Sienkiewicz lo recordamos por ser el dibujante el de... que se cargó a los nuevos mutantes. Bueno, mucha gente recuerda a los nuevos mutantes, yo recuerdo. Eso por ejemplo, no sé si es bueno o malo, No, es que era un dibujante muy personal, con sí, un estilo muy demasiado artístico, muy artístico para el cómic de superhéroes. Entonces, pero bueno, un artista desde luego bastante controvertido. Bastante controvertido y bastante visual, muy experimental. Y esa portada número uno con esa estética un poco pictórica, la verdad es que impactaba mucho. Y también recuerdo que posteriormente, en un número de Headmasters, que es una colección prácticamente de los últimos números de Generación 1, una portada la dibujó un primerizo Jim Lee, que luego sería famoso como dibujante de primero del Castigador en su diario de guerra, como luego dibujante regular de X-Men, de la Patrulla X, y luego uno de los miembros fundadores de Image Comics con su serie Wildcats, uno de los que se cargó el mundo y bueno, y actualmente dibujante de la Liga de Justicia, de Superman también. Y bueno, pues Jim Lee, una leyenda ahora, pero que empezó dibujando portadas de los Transformers. Sí, yo o sea, que sí que fue incubación de futuros guionistas. Sí, bueno, hay que decir que también que en su crossover con G. Joe, el guionista de ese crossover Transformers G.I. Joe fue Larry Hama, que fue el guionista de los cómics de G.I. Joe en la época, en los años 80, y luego fue el posterior guionista del cómic de Lobezno durante una buena ese temporada. Ya tenía, pero eso, eran números especiales. En la colección regular, yo lo que recuerdo de ella era eso. Además era muy típico de Marvel de aquella época. Esas colecciones las tenía un poquito a un ladito, porque casi ganaba el mismo dinero con las licencias que vendiendo los TVOs. Pues ¿Alguna recomendación en especial? Sí. ¿Hay algún cómic ahora mismo que, bueno, ya has recomendado los, sí, no, los, pues, videojuegos? Los videojuegos. Efectivamente, bueno, y por, sí, sí, con la pregunta de los, de las editoriales y tal, pues aprovecho efectivamente para recomendar que ahora se está publicando Generación 1 desde el principio, en una serie de tomos de Planeta Agostini, que por lo que he visto en internet, los cuatro primeros tomos publicados, el primero recopila Transformers UK, Transformers, una serie de cómics de Transformers que se publicaron en el mercado británico, sí, con una línea un poquito más artística. Sí, con... es que en los 80 Marvel tenía su propia editorial, sí, en Inglaterra, con sus personajes, sus historias, la mayoría de veces ni se juntaban con los americanos. Efectivamente, Marvel UK también compró la licencia de Transformers e hizo una especie como de historias independientes del universo Transformers, donde a lo mejor metía mitología... De las propias islas, de, uh-huh, por ejemplo, un gigante de hierro de las leyendas, sí, mitológicas, que era un Transformer y estaba por ahí perdido. Esas historias están recopiladas en la colección que está sacando Planeta. Ese es el primer tomo. El segundo recupera Transformers Generación 1. Creo que el tomo 3 o el tomo 4 va a recuperar Transformers Generación 2, Transformers de IDW, que creo que es la primera vez que se publica el material de W Transformers en España. Va a ser gracias a este coleccionable del Planeta, con lo cual... O sea, que ya tenemos regalo para tu cumpleaños. Sí, efectivamente, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho es que tenemos todo el abanico, el amplio abanico de generaciones de Transformers en el mismo coleccionable. Entonces, la persona que quiera Generación 1 tiene, la persona que quiera algo más moderno lo tiene, las historias independientes de Marvel UK también están, y bueno, se puede complementar con el videojuego, que es más o menos reciente, que se puede conseguir fácilmente, y por supuesto las películas de Michael Bay, que están ahora en... Sí, bueno, se va a estrenar próximamente ya la última. Bueno, cuando estéis escuchando esto, ya estará estrenada. Sí, yo espero que tengamos Transformers para rato y que vamos, que poco a poco los trans fans, como nos llamamos, pues sigan existiendo. Hombre, yo no me considero, a mí la verdad es que las películas no me apasionan y el cómic pues lo tengo por ahí porque yo lo compraba todo, pero aquí el pequeñajo es un verdadero fan de la saga de Transformers, uh-huh, y él ha disfrutado las tres películas y espero que la cuarta, que estamos grabando esto, todavía no lo hemos visto, pero cuando lo estéis oyendo después de este comentario ya vamos con la crítica de la 4 y a ver si nos gusta esa. Pues yo creo que sí, yo creo que hemos hecho un buen repaso al mundo de los cómics. Espero que lo hayas pasado bien en la primera incursión aquí en La Osera. La verdad es que sí. Hablando del tema que me gusta, vamos, que yo encantado. Pues nada, iba a decir, buscaremos más temas que te gusten, pero eso es fácil, porque eres, sí, no, de fácil complacer. Pues nada, ponemos ahora un poquito de música y pasamos a la crítica de esa... ¿Cómo se titula la 4? La era de la extinción. La era de la extinción. Bueno, pues por fin ya ha llegado el momento de hablar de la película que nos ha servido de excusa para hacer todo este montaje. Y todo lo que estáis escuchando. El súper espectacular cuarto capítulo de la saga Transformers, La Era de la Extinción. Y el más largo. Sí, más largo con diferencia. Sí. Y lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado con los spoilers. O sea que se nos va a quedar más corto que las anteriores cuando la película es más larga. Sí, lo que sí que tenemos que hacer es comentar, bueno, más o menos de qué va, ¿no? El argumento. Para ser fiel a la saga es complicado encontrar un argumento, pero bueno, lo que podemos decir es que cambia completamente la película, porque cambia todo el reparto, que luego lo, uh-huh, comentaremos. Han pasado unos cuantos años desde la batalla de Chicago, cuando destrozaron medio Chicago en el final del lado oscuro de la luna. Sí. ¿Os acordáis? Sí, sí. Y aquí... está muy bien, porque lo primero que vemos es un cartel, es si detectas, uh-huh, actividad alienígena, llama a este teléfono, recuerda a Chicago. Y hay dos o tres detalles de esos. Uh-huh. Sí, que lo han hilado bien. Que está bien enganchado. Entonces, aquí vemos que los Autobots están escondidos, que hay unos humanos cazándolos y un nuevo villano. Uh-huh. Sí, que se llama Lockdown, el Transformer villano. Sí, un nuevo villano Transformer, uh-huh, que bueno, hay un, están cazando robots, les da igual Autobots que Decepticons, hay un equipo que está cazando bichos y, uh-huh, y bueno, como vemos en el tráiler, no desvelamos nada, hay un granjero de Texas, un inventor, lo que sea, que ha encontrado un viejo camión, que es su Optimus Prime. Uh-huh. Eso... Pero al principio, cuando lo veáis, sabréis que no se parece en nada el primer camión a Optimus Prime. Por eso no lo encuentran. Claro. Pues está hecho un asco, se ve en el tráiler y... Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahí podemos decir que empieza Optimus Prime revive, como vemos en el tráiler, y empieza pues batallas humanos, uh-huh, robots, más humanos, más robots, naves espaciales, bichos grandes. Sí, un poco lo que viene siendo Transformers. Lo que viene siendo la saga. Uh-huh. Vale, pues una vez que os hemos puesto en antecedentes, más o menos, podemos echarle un vistazo al reparto. Bueno, podemos decir que los humanos están creando sus propios vehículos transformables. Sí, podemos... Con el metal transformio. Vamos con el reparto. Vamos con el reparto y... Mark Wahlberg es Kate Jagger. Sí, pues tenemos, como hemos dicho, un reparto completamente nuevo. Uh-huh. Que es de agradecer, por lo menos por mi parte. Hemos salido ganando. En todos los sentidos hemos salido ganando. En el reparto. Sam Witwicky ya no. La saga Witwicky ya no está. Uh-huh. Los mega exagerados actores famosos ya no están. Es que esto parece como lo de la serie. Dos hombres y una mujer, solo que en la serie son... Sí, bueno, en la serie que hemos comentado antes, la de Transformers Prime, sí, pero ahí son niños, son adolescentes. Ahí son niños, uh-huh, pero parece que les hayan cambiado el nombre y hayan crecido hasta la 4. Uh-huh. Vale, chicos, no sé si os acordáis, estábamos hablando del reparto, sí. Volvemos, por favor, al redil. Ethan ha comentado, Mark Wahlberg, que es el gran protagonista masculino, ganamos mucho en cuanto a carisma, ganamos mucho en cuanto a talento, ganamos mucho en cuanto a fuerza. Sí, en cuanto a seriedad dentro, a darle peso a que no sea una caricatura de protagonista. Y demás tonterías de Witwicky. Y bueno, tenemos... Lo que sí que tenemos es una chica boom intercambiable que se llama... Que se llama Nicola Pace, que es Tessa Jagger. Uh-huh. Hace de hija de Wahlberg y nada, es una tía buena para eso. De corre y plano corto, sí, con cara de susto. Sí. Es muy muy Michael Bay, muy machista, muy de adorno. Sí, sí, sí. Jack Reynor, que es Janet Dyson. Shane Dyson. Que es el novio de la chica esta, que es, en este caso por lo menos, no es tan machista. Está equilibrado, son igual de malos actores. Uh-huh. No sé si será guapo para las chicas, pero se deja ver. Claro, está más pensado para las adolescentes, claro, y demás, sí, supongo. No sé. Me pilla un poco lejos ya. Sí. No, ya te gusta más Mark Wahlberg. Más madurito, sí. Más hecho. No, pero es muy mal actor también, además está viendo y no tiene trabajos importantes. Y luego ya tenemos un par de actores de nombre, de peso. Que son... Kelsey Grammer, que era Fraser, para los que recordéis, uh-huh, aquella serie. O en los X-Men es la Bestia, por ejemplo, la Bestia de los X-Men maduros de la tercera entrega de la saga. Uh-huh. Que hace de jefe de la CIA, uh-huh, y le da presencia, además. La presencia, lo que no me gusta nada es el doblaje. El doblaje. Por Dios, parece un Transformer. Digo, sí, cuando yo lo oí por primera parece vez... Parece un Transformer, parece, digo, Optimus Prime. Claro, digo, ¿está hablando de Optimus Prime o está hablando el... Es que tienen la misma voz, es igualita. Le han puesto una voz demasiado profunda, demasiado... Sí. La verdad es que el actor tiene una voz profunda, pero claro, el doblaje se han ido a robot. Claro, casi. Es que se han ido a Optimus Prime. Yo creo que el doblador estaba cobrando doble por doblar a dos personajes. Y luego tenemos a Stanley Tucci, que hace de Joshua Jais, que es un inventor famoso, una especie, uh-huh, de... Steve Jobs, está muy, sí, muy inspirado en, uh-huh, Steve Jobs, las fotos que le ponen en su fábrica, sí, y tal. Sí, sí. Pero lo bueno es que estos dos actores, son dos muy buenos actores, no se parecen nada a los actores tipo Malkovich o tipo John Turturro de las, uh-huh, anteriores que estaban para hacer el idiota. Aquí le dan presencia, le dan fuerza a sus, uh-huh, personajes y y le, incluso cuando Tucci tiene momentos cómicos, no son exagerados. Sí, no son, es caricaturesco, ¿no? No es uh-huh. tan al extremo, es divertido, uh-huh. Un poco de humor negro tiene y yo creo que le dan calidad a la película. Uh-huh. Sin olvidarnos que estamos hablando de Transformers. Sí. Va a parecer que vemos aquí ahora la quinta sí. esencia del cine. Como director, repite una vez más, Michael Bay. Sí, y la película es puro Michael Bay. Uh-huh. Explosiones, montaje acelerado, temblores sí, sí. de cámara, que a veces dices, darle un tranquimacín al cámara que me magaría. Pero bueno, lo que se lleva ahora y sobre todo lo que se lleva si vas a ver una película de Michael Bay. Uh-huh. Yo creo que, no sé a vosotros qué os pareció, pero... Es que es, sí, no, en ese sentido, explosiones, mucha acción, me gustó. Acelerado. Sí, bueno, ahora vamos con el me gustó y nos cuentas por qué te gustó. Sí, pues sí, eso, podemos pasar a la sección de me gustó de Ethan. Y, bueno, podemos titularla así. A mí también me gustó. Pues nada, cuéntanos por qué te gustó Transformers la era de la extinción. Porque una de las cosas que han conseguido haciendo la larga es poder meter muchas cosas, mucha acción, muchas cosas, que la mitad de la película no la hemos revelado, por eso parecen pocas. Más de la mitad de la película, hemos tenido mucho cuidado, porque como es una película de cine no queremos chafársela a nadie. Que dura 2:40. Exacto. Es la más larga de la saga. Se hace excesivamente larga. Yo creo que sí, se hace... media hora de tijera no se hubiera notado. Y yo creo que la película lo hubiera agradecido. Sobre todo en la primera mitad de la película. Toda la parte de Texas con todos los tópicos de niña estudiosa adulta, el padre irresponsable y demás, que los hemos visto mil veces y que ya no llaman la atención y no eran necesarios. Uh-huh. Y no sé, para mí, como comentamos al salir del cine, la mejor de las cuatro, ¿no? Sí, con diferencia, el hecho de eliminar toda esa parte exagerada y ridícula, De padres de Witwicky, sí. De jefes de Witwicky. Yo creo que eso ha ganado mucho, ha hecho que la película gane mucho, dentro de qué dentro es lo que de es. De todo el mundillo de Witwicky. Sí, no. Se agradece mucho porque le han mantenido determinados momentos cómicos, incluso con algún transform... Bueno, pero cómicos menos. No. Aquí, esta película sí, es más seria. Gracioso, esta película digamos. tiene sus toques de comedia, uh-huh. pero es bastante más seria, uh-huh. no tiene momentos ridículos. Sí, se toman más en serio la película a sí misma, ¿no? O sí. No sé si ha sido por el guión, no sé si es sí, el guión, que dirige, si es todo un poco, pero... El guión para mí adolece de lo mismo que las otras, en el sentido de que quiere tocar tantos palos uh-huh. que al final te pierdes un poco en lo que quiere tratar, uh-huh. en lugar de limitarse a una línea argumental, más o menos, vamos por lo que pasa, para no desvelar, vamos por lo que pasa en la fábrica, o vamos por lo que pasa con Lockdown, uh-huh. o vamos con lo que pasa, pero no... Quiere tocar tantos palos y meter tantos tramas que al final acabas perdiéndote un poco uh-huh. en decir que se peguen ya, pero si aquí hemos venido a que se peguen. Sí, bueno, y por al hilo de lo que dices tú del guión, a mí, o sea, me siguió faltando un poco coherencia en determinados sí, momentos, bueno. O sea, esto que dices, sí. Aquí han cortado algo. Sí, ¿qué hace el personaje si claro. quieto cuando tendría que estar allí? Y cosas o por qué dice, o por qué tiene tan claro que va a ocurrir esto, o que este se llama sí, Pepe, o sea, ¿no? Dura, pues, dura 2:40 y aún parece dos horas. Que... 2 horas. Dos horas, ¿se te ha hecho corta? Dos horas. 2:40. Dura 2:40 y aún parece eso, que hayan cortado cosas. Sí, que hayan tenido que cortar cosas porque metido, hay incoherencias. Hay un exceso de ideas en el guión que son innecesarias. Todo el trozo de la nave que a lo mejor es que daba para una película, ¿no? O sea, sí, sí. Que a lo mejor las ideas que hay en el guión dan para dos en lugar de para una película. Uh-huh. Pero bien, eso. Por el tiempo de película podrían haber sacado la 4 y la 5. Uh-huh. ¿A ti te parece también la mejor de las 4? Sí. También es la que más te ha gustado. Uh-huh. Y estamos de acuerdo los tres, sí, sí, ¿no? De yo las creo cuatro que... es la mejor. Pues yo creo que... Ositos, ¿no? Yo, vale. Esto esta crítica se nos va a hacer un poco corta, pero llevamos ya... nos va a hacer también 2:40 de programa este paso. Y yo creo que nuestros oyentes agradecerán que cortemos ya. Ethan, que saliste muy emocionado del cine, pero no tenías claro. ¿Lo has pensado ya? Estoy entre 9 ositos y medio o 10 ositos. A Ethan le ha gustado mucho, lo cual mucho. Entiendo. Pero bueno, ves pensándolo mientras hacemos la ronda. Iba a decir, pues sigue la ronda. Yo también estaba pensando si estaba ahí entre aprobarla o suspenderla. Estamos ahí en la raya. Aprobarla o suspenderla, si es la si habéis pensado las dos que es la mejor, sí, pero, de las cosas. Pero las demás las tenemos, claro, suspendidas todas. Las otras están por los suelos. Venga. Bueno, voy yo. No, iba a decir, voy a ser generosa. Acabo. Que estaba pensando, pero lo tengo claro. Y le voy a poner 5 ositos. Creo que me ha emocionado tanto el hecho de que me gustara, por lo menos que no me desagradara, sí, tan al extremo como las otras. Pasamos, creo que merece. La verdad es que pasamos 2 horas entretenidas en el cine, entonces yo también me voy a esos 5 ositos. 10 ositos. Dicen ya, pues mira, tus 5, mis 5 y sus 10, 20 ositos se lleva esta Transformers. Podrían haber sido 30 ositos. Sí, pero no es tan buena. Por lo menos para nosotros, para ti, claro. Sí, que la disfrutaste y de cosa que me alegro porque aprovechaste bien los 6 euros de la entrada. 5 euros nos costó la entrada, sí. Vamos buscando los descuentos para ir al cine. Pues yo creo que ya después de todo este programa, todos los resúmenes, todo, vamos a pasar a la despedida, que ya está bien, que tengo que montar el programa y se nos echa el tiempo encima. Por fin llegamos al final de este programa tan cibernético. Pues a mí se me ha hecho corto. ¿Corto? Si llevamos más de un mes grabando entre unas cosas y otras. Por cierto, nuestras disculpas de nuevo por los fallos que eso de estar grabando a trozos haya producido en el programa. Pues tú dirás lo que quieras, pero creo que se nos han quedado muchas cosas que decir, la verdad. Entonces, ahora cuando cortemos, te quedas aquí y te grabas otro programita tú solo. Yo ya he tenido bastante Michael Bay para una buena temporada. Pues no vas a tener suficiente. Bueno, mientras esperamos a que Mr. Bay nos deleite con su próxima producción, vamos a limpiar el bosque de la chatarra extraterrestre que ha quedado después de tantos combates. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.